Voy a cantar esa melodía a la que ha iluminado mi vida. Esa niña que me vuelve loco con su sonrisa, con su mirada. Es para ti, Mariana. Recuerdo el día en que llegaste al mundo. En la garganta se me hizo un nudo. No sé qué era, no sé qué era. Era algo tan profundo. Era la llama del amor. Era la llama del amor. Mariana, te quiero. Es algo que yo ya lo he notado. Que estoy más viejo, que estoy más viejo. Y tú te has convertido en toditita una mujer. Una bellísima mujer. Recuerdo el día en que llegaste al mundo. En la garganta se me hizo un nudo. No sé qué era, no sé qué era. Era algo tan profundo. Era la llama del amor. Era la llama del amor.